¿Quiénes tienen el derecho a la consulta? Nosotros, los pueblos indígenas, porque tenemos historia y una riqueza cultural milenaria, porque existimos antes de que se forme el Estado peruano. El autorreconocimiento de nuestra propia identidad como pueblos indígenas es una condición básica para que exijamos y ejerzamos el derecho a la consulta previa.